¿Sabías que para que en nuestros pueblos haya nuevos edificios escolares amplios y seguros, tiene que haber paritaria nacional? Para que nuestros niños y niñas puedan seguir yendo los sábados a los talleres de los CAJ y CAI, tiene que haber paritaria nacional. Para tener bibliotecas llenas de libros, netbooks, orquestas, coros, radios escolares, laboratorios, pisos tecnológicos y aulas digitales, tiene que haber paritaria nacional. Familias, la paritaria nacional docente es para la escuela pública y la escuela es para todos. Entre todos, defendamos la educación pública. UTELPA, Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa.